Hoy he perdido la fe y del amor que pensé que yo sentía por ti. Nunca pensé imaginar que el fuego se iba a apagar. No existe vida sin ti. El amor me traicionó. Pero tú siempre cantas victoria. que faltó en nuestra relación, silencio del amor. ¿Dónde hubo aquel fallo que causó el desgamo de nuestra unión? Yo no sé. What happened to love? Si volver a llamarte para rogarte o esperarte de un te quiero. ¿Qué fue lo que faltó? Bye.